hay frustraciones con la falta de pan en la mesa diaria. Hay frustraciones con la falta de pan en la mesa diaria. Frustraciones por hijos tuidos por muertes innecesarias. La vida es la que más vale, vale más que un simple precio. Y bendiciones espirituales como en primera reflexión. Necesitando vida por simple propina. Maldita rutina que no termina o extermina y asesina. Todo sostina lo que pasa a diario en cualquier foca esquina. De esas que le llaman cáncer. Te espero que te arruga, mi cara se llene con la bicha en la cintura para que yo más capene. Pues tengo cría a quien cuidar, familia en cantidad. Ando con Dios es la verdad y me crezco ante la adversidad. Universidad de vida recorrida, muchas alternativas, poca salida. Nunca yo saliva para arriba, soy quien derriba muro, observando el futuro. Y te juro que pico y salpico a quien se da de duro. Recata la glotona. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? El mundo es así, tú eres quien tiene que cambiar. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? El mundo perdió o la necesidad. Un clásico corre, recorre, después de bola la torre. Enseñanza lo que le dieron y ahora estás llorando por tus tres hijos que se perdieron. Eres lesbiana, un matón y un homosexual. Todos son drogadictos y duermen abrazados con el mal. ¿Quién es culpable? Sus padres dicen que en la calle, pero en la calle no fue que cuando pequeños le daban con cable. Fueron sus padres con mente como fruta inmadura. Tuviste valor para hacerlo y no fue enseñarle buena cultura. Tuviste valor para hacerlo sin importarte el futuro, sin importarte nada. Para enseñarle buena cultura a esas pequeñas criaturas.